¡Ay, qué dichoso soy! Cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Pero ay, qué dichoso soy. Con permiso, sí. Viva su. Otra vez, Fidel. ¿Qué? ¿Qué le pasa, vieja? ¿Qué me pasa de qué? Vieja pestosa. Él prefiere estar conmigo. A ver, señor, ¿me permites? Es a ver, espérese. Calmadas, calmadas. Ay, sí, llévatela. Otra vez. ¿Y qué es esto? ¿Qué se supone? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tú, Fidel? Otra vez me dejaste plantada. Es que se me atravesó una botellita de tequila, pero aquí con mi primo. Estábamos en conviviendo por esta... con mis amigos. ¿Cómo crees que te voy a cambiar por eso? Si me vas a cambiar por alguien, por lo menos que sea alguien mejor, ¿ok? Vámonos, pues, vámonos. No me, para empezar, no me toques. O te vas a ir sola. Me voy a ir. Claro, adivinaste, querido, adivinaste. ¿Con tu mamá? No, no me voy a ir con mi mamá. ¿Con tu tía? Déjate de cosas, ¿sí? Ok, pues, está bien. ¿Y es en serio lo que te estoy diciendo? Ya, me voy a ir. Déjate de cosas. Me voy a ir. Es más, ¿sabes qué? Ya me voy. No, espérate, no te vayas. Aquí no pasa nada. Deteniendo, por favor, vete lejos y te olvidas que una vez te di mi amor. Yo te quiero, pero lejos de mi vida. Y de paso, me saludas a tu madre y a tu tía. El amor entre nosotros se acabó. Ya nada queda ni una pizca de cariño. De mi vida siempre te di lo mejor, pero ahora mira lo que has conseguido. No quiero verte ni por equivocación, ni mucho menos en una fotografía. Ya tu cariño en el panteón ya se quedó. Llévale flores que este amor ya se murió. La basura de tu amor te la llevas empacada en tu maleta, por favor. El amor entre nosotros se acabó. Ya nada queda ni una pizca de cariño. De mi vida siempre te di lo mejor, pero ahora mira lo que has conseguido. No quiero verte ni por equivocación, ni mucho menos en una fotografía. Ya tu cariño en el panteón ya se quedó. Llévale flores que este amor ya se murió.